En el día de hoy vamos a considerar el capítulo 12 de Números, que es un capítulo que tiene 16 versículos, pero que tiene un problema bastante serio. Les habla Raúl Medina, conmigo el pastor Aarón Henares. Un gusto, hermanos. Mira, ayer habíamos visto, Aarón, la problemática de un pueblo contra Moisés, pero cuando un familiar entra en problemas con uno... Qué difícil esto, ¿eh? Esto sí que es problema. Yo te digo sinceramente... Cuando se dice que Moisés era un hombre manso, bueno, es una cualidad moral en realidad, en la mansedumbre. Es una virtud que dice el versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense que hay un, viendo un poquito esto en relación, tú sabes que está la bienaventuranza también de los mansos, ¿cierto? Sí. Pero dice acá un autor... que mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Y tú te das cuenta que en el problema que va a pasar el capítulo 12, Moisés efectivamente está, digamos, reteniendo su ira, está hablando tranquilo, el efecto desordenado no lo tiene, en cambio ellos sí lo tienen porque están con una ira, con un desapego hacia las indicaciones de Dios. ¿Qué es el contenido del capítulo 12? Puntualmente se dice que es que María y Aarón, que son hermanos directos de Moisés, entran a hablar contra Moisés. En realidad hablaron contra su esposa. Eso, el versículo 1, fíjate, lo dice, que esa era la razón, claro. Pero ellos partieron por otra. Claro. Y entonces aquí hay un detalle, Aarón, que se te presenta en la iglesia a veces en las congregaciones. Aparece un problema, pero no atacan el problema, sino no dan la vuelta porque el problema a lo mejor no lo pueden enfocar directamente y salen con otra situación. Y aquí lo están diciendo, mira, que Dios ha hablado solamente por Moisés y por nosotros que somos profetas. Si uno analiza el capítulo, se da cuenta que efectivamente Dios le va a decir, sí, ustedes son profetas, igual que Moisés, pero cuidado, yo separé a Moisés para que converse conmigo directamente. Y ahí está la gran diferencia. Y entonces, Aarón, tengo que reconocer de que en la iglesia hay nombramientos, en la iglesia hay separaciones de cargos, y si bien es cierto, no le dan a la persona una calidad de primacía, sino de servicio, sí son, tienen que ser respetados, porque son nombrados y designados por una jerarquía que Dios ha puesto en la iglesia. Claro. No es que Dios o Moisés se le ocurrió, incluso fíjate que los 70 que se van a nombrar en algún momento acá son fruto de un problema que existe. Podrían perfectamente haber avanzado sin los 70, pero aparecieron porque era un problema que había dentro de la congregación. Te fijas, Dios podría perfectamente haber dirigido. Ahora, leamos quizás algunos de los textos... para poder abordar la problemática, usted lo puede hacer en su casa con tranquilidad. No sé qué texto te sugiere a ti. No, aquí tal vez describir la situación, pero quizá, mientras tú buscas los textos, déjame decir una cosa, que la envidia es un problema tremendo que produce separación, produce división. Tú tocaste un tema interesante, importante, trascendental, nuestras congregaciones, incluso nuestra relación entre... pastores, claro. Nosotros tenemos que tratar de ser lo más cristianos posible, a pesar que somos seres humanos, pero tenemos que aprender a tratarnos bien los unos con los otros por una cuestión importante que a mi juicio es clave. Tú y yo, Raúl, somos instrumentos en este programa para compartir lo que nosotros comúnmente llamamos la lección de la escuela sabática. Pero ¿quién es el que importa acá? Lo que importa es que el mensaje pueda ser digerido, pueda ser comentado. Tal vez Aarón y María olvidaron que lo importante de todo esto era que Dios estaba guiando al pueblo a través de su hermano y que tenían un objetivo principal, que era llegar a la tierra prometida. A veces nos suele suceder a nosotros también que nos olvidamos del objetivo primario, del objetivo más importante, que es predicar el Evangelio para que Jesús venga pronto e irnos al cielo. Pero a veces pensamos que somos más importantes que los otros y nos ponemos por sobre los propósitos de Dios, que fue eso lo que le ocurrió a María y Aarón. Ahora mira, yo me imagino que este trío, voy a decirlo así, Moisés, María y Aarón, estaban laborando bastante bien, y ellos se sintieron incómodos porque aparece Jetro, que es el padre, ¿no es cierto? El suegro, el suegro de Moisés, y trae a la esposa, porque la esposa había quedado allá en casa de su padre mientras estaban las plagas de Egipto, y luego las trajo, y aquí se incorpora. Y entonces algunos comentadores dicen que Séfora se dio cuenta de lo agitado de la vida de Moisés. O sea, tú estás viendo que aquí aparece esta mujer que siempre estuvo detrás de Moisés ayudándolo, y lo viene a ayudar, y está como una mujer y una ayuda idónea, como dice Dios. Y eso parece que incomodó un poquito a María, incomodó un poquito a Aarón. Entonces, se sintieron desplazados. Te das cuenta que estas cosas que son propias de la del ajetreo de la vida, de la pareja, como que de improviso traen la problemática de la envidia. Y entonces María dice, mire, ¿qué tiene que venir esta mujer que ni ha sufrido con nosotros el cansancio hasta la fecha? No, y es ofensiva con ella. Claro, es ofensiva. Claro. El nombre que le da, ¿no es cierto? No es que le dice que es así, sino le dice, tú eres, voy a decirlo así, de esta manera, tú eres negra, le dice, y vienes aquí a incorporarte a un pueblo que no es de los negros. Entonces, esto incomodó no solamente a Moisés, Moisés se quedó manso, como decimos nosotros, con mansedumbre, pero Dios se enojó, porque estaban tocando a uno de sus siervos. ¿A quién había escogido? A quién había escogido. Entonces, mira, en el versículo 19, el 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. No sé si tú captas o nosotros podemos captar lo que esto significa, si el pueblo ha entendido lo que es la nube. Porque dice, y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa. Entonces, pensando, yo reflexionando sobre esto, digo, claro, Dios no podía haber estado allí porque la lepra iba a estar presente. Y la lepra es símbolo de pecado. Y él había dicho ya que el leproso, el que tuviera alguna enfermedad contagiosa, lo sacaran del campamento. Por lo tanto, no podía ni siquiera estar en el campamento, menos al lado del tabernáculo, porque estaban al lado del tabernáculo y prácticamente en la presencia de Dios. Y Dios tuvo que apartarse, y 7 días se detuvo el pueblo mientras María estuvo leprosa fuera del campamento. ¿Es serio? Es sumamente serio, porque fueron 7 días perdidos. Mira, ¿qué pasa cuando en las congregaciones o en las familias se producen estos problemas? Hay separación, hay dolor, hay ofensas, hay llanto. Y en el caso de una iglesia, no permite que el Espíritu Santo realice una obra. Y no nos olvidemos que la iglesia, quien realiza la obra, no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos usa, y la forma para que nos use es cuando nosotros estamos en buena relación, en buena comunión los unos con los otros. Lo decíamos en el trimestre pasado, ¿te acuerdas? Claro. ¿No? Una de las condicionantes que Jesús pone para que entrega, para que el Espíritu Santo pueda actuar, es que nosotros seamos unos también. Y aquí María y Aarón no fueron unos, primó el egoísmo, primó la ambición, primó el orgullo, y ojalá que en nuestras congregaciones eso quede a un lado. Alguien podría preguntar, ¿y por qué María quedó leprosa y no Aarón? Al parecer María fue la que inició la conversación, porque el verbo que se usa hablaron es femenino. Pero mira, fíjate lo que Moisés responde a Dios cuando ve esta situación. Dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Eso es el versículo 13. Versículo 13, que la sanes ahora. ¿Por qué estaba pidiendo de Moisés que la sanara ahora? Y hay varias razones que podemos esgrimir en este momento. Una de ellas es que si no la sanaba, nunca más la podría ver Moisés, porque tendría que haber sido echada al campamento y haber vivido fuera del campamento, y nunca más podría haber estado en la presencia de Dios haciendo los servicios que ella cumplía. Ella, acuérdate que era directora del coro, ella tenía una función muy importante. Recuerda tú que cuando cruzaron el Mar Rojo, ella inició toda la alabanza a Dios. Era una persona importante, era una dirigente que era seguida por el pueblo. Tenía un liderazgo. Y Moisés vio que eso estaba haciendo destrozo en su liderazgo y en lo que Dios estaba haciendo con el pueblo para conducirlo. Entonces él dice, la sana es ahora. Muy bien, sí, pero primero 7 días fuera, 7 días leprosos. ¿Qué pasó después? Yo creo que aprendió la lección María, y con humildad ella volvió después a incorporarse, pero como una persona que ahora estaba dispuesta a ser como Moisés, humilde y seguir los designios de Dios. Ojalá esto sea una lección para nosotros en el día de hoy. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Bendiciones.